forma parte de la división política de nuestra provincia, tiene un legislador, en este caso, un solo legislador que nos representa a nivel del Valle de Punilla. En este caso, el legislador es Walter Hispert, proveniente de la ciudad de Carlos Paz, un hombre del radicalismo de la Alianza Cambiemos. En este caso, lo que estamos viendo sorprende a propios y extraños. El propio legislador Walter Hispert ha denunciado penalmente al intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés. En este caso está cuestionando violaciones flagrantes a la Carta Orgánica Municipal y en el caso de los concejales. Esto, bueno, ha tomado relevancia pública, ya que el intendente Avilés ha presentado una ordenanza en el cual buscaba la aprobación de ajustes en las tarifas municipales. Y bueno, tras denunciar que esto viola la Carta Orgánica Municipal, en este caso el legislador Walter Hispert ha decidido presentar denuncia penal por violación al artículo 3 de la ordenanza 7046, donde se omite el requisito fundamental de doble lectura y audiencia pública. Y por esto queremos invitar entonces al legislador Walter Hispert al aire de la radio. Estimado legislador, muy buenas tardes. Juan Jacobs de Radio Panamericana lo saluda. Juan, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Bueno, muy sorprendido frente a esto. Usted ha denunciado en este caso al intendente de Villa Carlos Paz, en este caso por irregularidades en el proceso, en el procedimiento mediante el cual se aumentan las tarifas. Es decir, se estaría vulnerando una competencia que es institucional y que responde a la manera en cómo se toman las decisiones en un Estado democrático de derecho. Sí, sí, concretamente yo me he presentado a la Fiscalía en cumplimiento a la ley que establece que los funcionarios públicos tenemos que, si vemos un hecho que está fuera de ley, denunciarlo. Y en este caso, en Villa Carlos Paz, tanto la mayoría del Consejo de Representantes como el intendente, entiendo, han violado taxativamente la Carta Orgánica Municipal en lo que en dos cuestiones. En cómo se aumentan las tasas y los servicios en el costo para los y las vecinas, y el Consejo de Representantes ha violado un artículo que imposibilita, prohíbe pasar atribuciones del Consejo al Ejecutivo. O sea, hay dos violaciones, por eso nosotros hemos denunciado abuso de poder y falta a la acción de funcionarios públicos. Bueno, por ambos casos. En algún momento pensamos solamente al Consejo de Representantes, a partir que son ellos los que toman esa ordenanza. Lo que pasa es que el intendente Carlos Paz fue quien mandó la ordenanza y él fue el que aplicó el aumento, ¿no?, del 40% de dos meses, en base a una autorización que ha dado la mayoría del Consejo, o sea, el Consejo, de permitirle por decreto aumentar las tarifas y las tasas municipales. ¿Esta decisión suya está de alguna manera acordada con los concejales de la oposición de Villa Carlos Paz que responden a su misma línea política partidaria? No es una decisión mía. La hago como ciudadano, pero fundamentalmente yo soy funcionario público electo y estoy obligado a hacerlo. Yo entiendo que hay una... Fundamentalmente lo que hay una imposibilidad de un derecho que tienen los y las vecinas de Carlos Paz a la audiencia pública, porque para poder aumentar las tasas se necesitan doble lectura del Consejo de Representantes. Pero sí, en Carlos Paz se llama Consejo de Representantes, no Consejo Deliberante. Claro, claro, como, sí. Comúnmente se llama. Sí, sí, sí. Se vota una vez una audiencia pública donde los vecinos tienen posibilidad de expresarse sobre ese aumento, lo que sea, y una segunda vez. Acá con esta medida se le ha restringido un derecho de opinar, de participar, además de la violación del método, ¿no?, de cómo aumentar las tasas y tarifas. En algún momento la ordenanza que manda el intendente habla de que hay una situación de emergencia inflacionaria. No hay ninguna ordenanza de que haya declarado la emergencia, pero además la Carta Orgánica no establece la posibilidad de un cambio de sistema de aumentos a través de la emergencia, ¿no? Así que entendemos claramente que no se ha respetado nuestra constitución local y esperamos que la justicia ordene esto, porque la ordenanza le establece poder aumentar las tasas cada 2 meses según los índices de inflación. Esperemos que esto no pase dentro de 2 meses, porque si no, que es en mayo, sería el segundo aumento, vamos a tener que ampliar la denuncia, ojalá esto no pase. Digo, el gobierno lo puede resolver fácilmente, convoca una sesión, votan el aumento, en los 15 días llaman a una audiencia pública, después en los 15 días votan nuevamente. Pero bueno, no han querido hacerlo así. En algunas oportunidades, en el aire de la radio, conversando con sectores de la oposición de Villa Carlos Paz, nos señalaban la falta de diálogo que se viene dando en el Consejo Deliberante, la imposibilidad que tiene la oposición de presentar proyectos, cómo en esa ciudad del oficialismo impide... No, eso es así, mire, el gobierno de Carlos Paz, los últimos 3 gobiernos, no hay posibilidad de que pase ningún pedido de informe, no hay ninguna posibilidad que la oposición haga proyectos alternativos. Pero aparte, lo grave de esto, además, que esta gente ha considerado que con la mayoría absoluta que da en los consejos, el Consejo Representante, el Consejo Deliberante, la Constitución, le permitan transformarte en poder constituyente, ¿no? Así, porque han reformado la Carta Orgánica con esta decisión. Pero sí, esto es, seguramente coincido con los concejales con ustedes han hablado, la imposibilidad de cualquier tipo de diálogo con el gobierno. Tanto de Avilés como del intendente, que fue su amigo como intendente del periodo anterior, ¿no? O sea, la mayoría expuesta todas las sesiones. Pero bueno, esto es en el marco de la política. La denuncia nuestra es en el marco de lo legal, ¿no? No sé si usted sí, puede, pero claro, puede quizás la diferencia, ¿no? Muchas veces el ciudadano común a pie denuncia estos atropellos y no es escuchado, quizás a usted como legislador, quizás tiene un poco más de suerte y la fiscalía lo escucha. La verdad que sería importante que la justicia escuche a todos, ¿no? Y todas. No por mí que sea legislador, ¿no? Pero bueno, veremos. Yo no quiero adelantar opinión. Yo he planteado lo que entiendo es una acción fuera de la ley. Será la justicia la que deba determinar si esto es así o no. Pero sí, pero por supuesto voy a seguir el tema, a los efectos que se expresen los órganos judiciales competentes, ¿no? Estimado legislador, muchas gracias. Que tenga muy buenas tardes. No, gracias a ustedes. La posibilidad de poder salir en su medio y poder comunicarme con los y las vecinas de Punilla. Lo escucharon al legislador Walter Gispert.